Yuki Inina, de Hippolyte Girardot y Nobuhiro Suwa. Esta es una película que, como La Pibelina, gira en torno a personajes infantiles. Pero esta sí es una película claramente de ficción. Es la relación de dos amigas, una francesa y una japonesa francesa, cuyos padres se han separado, en el caso de Nina antes, y lo que plantea la película es la separación, digamos, actual, y las consecuencias que tiene para ellas, ¿no? Es una película muy bien realizada, muy bella, muy tranquila, que parte por un registro, digamos, de ficción y, digamos, por decirlo así, convencional, pero que luego se transforma en una cuestión mágica debido a la partida de las niñas al campo para enfrentar todo su pasado, en un registro, digamos, el pasado familiar, el pasado cultural, porque la separación no es solamente, aunque aparenta ser una separación de pareja normal de los padres de Yuki, en realidad hay un elemento de diferencia cultural, ¿no? Se van a ir a Japón, se van a quedar en Francia, como bien, eso sí está simplemente presentado, no es que haya una discusión sobre este asunto, ¿no? La discusión en todo caso gira en torno a los sentimientos o a los temores que se expresan a ese plano de la infancia en el que viven los protagonistas, y que luego se transforma en una cuestión mágica, en una cuestión maravillosa, en este viaje al campo, ¿no? Que luego se digamos, la película avanza con una naturalidad notable hacia el encuentro de culturas, con personajes también japoneses y con una secuencia en Tokio, ¿no? Es una película en ese sentido mucho más lograda que Red Dragonflies, la película de Singapur, que juega o intenta hacer lo mismo, pero digamos de una manera, digamos, no tan feliz como es en este caso de Yuki y Nina, ¿no? Que es una película que se disfruta en muchos sentidos si es que uno acepta, ¿no? La fantasía, esta recuperación de la fantasía y este elemento poético que recoge la cinta, y que la colocan como una de las películas más hermosas que hemos podido disfrutar en este festival.